Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Deuteronomio capítulo 4, versos 6 al 8. Guardadlos pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Zacarías capítulo 8, verso 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Aunque el texto no relaciona directamente lo que comían con ser 10 veces mejores en todo asunto de sabiduría e inteligencia que todos los demás, Daniel capítulo 1 verso 20, la relación es clara allí. El capítulo también dice que Dios les dio este conocimiento y esta sabiduría. Es decir, el Señor pudo trabajar con ellos debido a su fidelidad hacia Él, manifestada al negarse a comer los alimentos inmundos de Babilonia. Ellos obedecieron y Dios bendijo su obediencia. ¿Acaso Dios no habría hecho algo así por el antiguo Israel en su conjunto, si éste se hubiese adherido a las enseñanzas de la Biblia en forma tan diligente y fiel como lo hicieron estos 4 jóvenes? Por supuesto que sí, y ¿no hará esto también por vosotros hoy, en los últimos días, si somos fieles? Puesto que recibimos tanta luz y verdad, como iglesia tenemos que preguntarnos, ¿hemos sido fieles y obedientes a lo que recibimos? Al mismo tiempo, ¿de qué modo podemos individualmente asumir posturas que nos permitan ser poderosos testigos de Dios?